Bueno, pues como cada jueves, esta sintonía abre nuestra consulta jurídica aquí en la tarde y lo hace con Yucia Abogados, de la mano de Julia Rodríguez, a la que ya tenemos en los estudios de la radio. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la pasada semana y en plena campaña de renta que estamos, en la campaña de la renta 2018, la pasada semana sí que estuvimos hablando ligeramente de algunos de los aspectos más destacados de nuestra declaración, de esa obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, para que desde la agencia tributaria ajusten la cuenta, ¿no? Exactamente. Probablemente ya la mayoría de las situaciones nos habrán cobrado de antemano algo, sobre todo hablando de trabajadores asalariados con nómina, aquello que también ha despertado algún que otro interés en programas de laboral, ¿no? De las retenciones que nos hacen en nuestra nómina, ese dinero que los empresarios retienen se paga trimestralmente a las arcas del Estado. Y cuando llega el momento de la campaña de la renta del ejercicio fiscal que corresponda, ahora estamos en 2019, pero haciendo los cálculos de los ingresos y de las retenciones y de los gastos y demás del ejercicio fiscal pasado, de 2018. Pues entonces, a través de las declaraciones de datos fiscales, borradores y demás, pues veremos si Hacienda nos ha ido reteniendo, cobrando más dinero, o al final resulta, oh sorpresa, que tenemos que ser nosotros los que paguemos más dinero del que nos habían retenido. Sí, porque no deja de ser precisamente eso, ¿no? ¿Qué te debo o qué me debes? Exactamente. ¿No? Es una manera de echar cuenta, ¿no? De finiquitar el ejercicio fiscal y ver si hemos cerrado con un haber a nuestro favor o a favor de la Hacienda Pública, uh-huh, teniendo que hacer un ingreso a favor de la agencia tributaria. Cuando nos sale a devolver la renta, bueno, pues motivo de alegría, pero digamos que hemos estado pagando más impuestos de lo que hemos ganado, ¿no? Exactamente. Por eso, por lo que nos pagan, ¿no? Sí, bueno, también porque a lo mejor a la hora de pagar no se han tenido en cuenta determinadas deducciones fiscales que luego vamos a incorporar en nuestro modelo, ¿eh? Y entonces, pues, el saldo al final es a nuestro favor, pero es por eso, porque Hacienda ha retenido más dinero del que nos correspondía, habida cuenta de nuestras situaciones familiares, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Mm-hmm. Miembros de la familia, si tenemos a cargo alguna persona con discapacidad, cuidamos a alguna persona mayor, somos familia numerosa de categoría especial o general, familias no monoparentales, o ha habido algún fallecimiento de algún miembro de la familia del que dependía económicamente, en fin, toda esa circunstancia, todo eso se va ajustando, o tenemos derecho a una serie de deducciones, hemos pagado, por ejemplo, a determinadas entidades sin ánimo de lucro y eso nos va a afectar también en nuestra deducción, en fin, todo eso es el momento ahora de tenerlo en cuenta para ver si nos tienen que devolver dinero o tenemos que pagar. Por otro lado, cuando sale a pagar, escuchamos el dicho de también la habrá ganado bien, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, ¿eh? De verdad que no tiene por qué. Bueno, voy a poner un ejemplo y seguramente muchas familias se van a sentir identificadas. Situaciones en las que han tenido a lo mejor más de un pagador y ese año pues tienen que hacer la declaración, y situaciones en las que uno de los pagadores no le retuvo y salió a retener. Un caso muy de moda. Una mujer que no se aplica este año, porque el ejemplo que voy a poner ha dejado de tributar como rendimientos del trabajo. Una señora que en el año 2016, 2017, 2014 tuvo un hijo y cobró su prestación por maternidad. Y entonces pues no le hicieron las retenciones oportunas y ese año, a pesar de que no ha sido a lo mejor el año que más dinero ha ganado en el cómputo global, resulta que sí le sale a pagar. Ya no, digo que esto no aplica este año porque el pago de la baja por maternidad ha quedado exento de tributar a la Hacienda Pública. Es una de las grandes novedades que existen en la campaña de este año gracias a la famosa sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, de diciembre de 2018, que le dio la razón a los ciudadanos que recurrieron ante la agencia tributaria y consideraban que sus prestaciones por maternidad no eran rentas asimiladas al trabajo, sino exentas del pago, ¿no? Pero es posible que en situaciones anteriores haya dado este caso, que ese año a lo mejor no ha sido el año que más ha ganado porque has tenido un paro una prestación por desempleo, un pago por maternidad y tu nómina de 2 o 3 meses. Y sin embargo, ese año te sale a pagar, ¿vale? Y no es el año que más has ganado. Entonces, eso es sí, pero no. Uh-huh. O porque a lo mejor has ganado lo mismo, pero resulta que donde había antes 3 bocas, ahora hay 2 porque uno de los niños se te ha emancipado. Bueno, pues sí, pero no. Entonces es relativo, ¿no? Evidentemente, el impuesto de la renta es un impuesto progresivo, un impuesto que aumenta su gravamen en función de lo que ganamos, y lo normal será eso, que cuanto más se gana, más se pague, pero hay determinados ejercicios fiscales que por determinadas circunstancias nos salga a pagar y no es el año que más hemos cobrado. No sé si me he explicado, sí, más o menos. Queda, ¿no? Queda muy claro. Bueno, tenemos un calendario con el que estamos trabajando en esta campaña y imagino que fechas clave hay algunas, ¿no? Sí, pues podemos recordarles a los oyentes que estamos en plena campaña, como ya lo adelantabas el programa pasado y hemos recordado ahora mismo, que esa campaña comenzó el pasado 2 de abril, o sea que ya llevamos un mes de en el que ya hemos podido presentar el borrador de la renta, e incluso ya hay gente a la que se le ha devuelto el dinero. Te conozco casos en que ya se ha devuelto esas cantidades en declaraciones que salen a devolver. Esa campaña termina el próximo 1 de julio, ¿vale? El 1 de julio termina la campaña de la renta y patrimonio. 9 de mayo, hoy, precisamente, pues comienza el plazo para solicitar la cita previa para que nos atiendan presencialmente en las oficinas de la agencia tributaria si deseamos que nos ayuden a confeccionar nuestra declaración de la renta. Aunque a partir de hoy se puede empezar a pedir cita, no va a ser hasta el 14 de mayo cuando las oficinas nos den la cita para que eso, de forma presencial, en las oficinas de la EAT, pues se nos ayude a confeccionar nuestra declaración. Ese plazo que empieza hoy, 9 de mayo, finaliza el 28 de junio, o sea, hasta el 28 de junio, es decir, hasta ¿cuánto? 4 días antes de que finalice la campaña. Sí, prácticamente casi al final. Exactamente, podemos llamar por teléfono y pedir cita previa. ¿Qué más? El 26 de junio, otro dato a tener en cuenta, es el último día para la presentación de las declaraciones de la renta que tengan resultado a ingresar y que se vayan a domiciliar, ¿vale? Que no se vaya a pagar del tirón todo lo que le debemos, sino que que se haya solicitado en esas declaraciones una domiciliación en cuenta con fraccionamiento. Ahora vamos a hablar, sí, en profundidad, porque parece ahora un tema muy interesante. Ahora lo comentamos. Bueno, pues las que tengan fraccionado con domiciliación bancaria tienen que presentarse dentro del plazo que termina el 26 de junio. Porque si no es así, no vamos a poder fraccionar el pago, como ahora dentro de un momentito explicaremos. Y el último día a tener en cuenta es el 1 de julio, que es finaliza el plazo para todo el resto de declaraciones, las que salen a devolver y las que se van a ingresar del tirón, la cantidad que salga a pagar. Si algún dato se nos ha olvidado incluir en el ejercicio que estamos en este... Estamos ahora en la declaración de 2018, si se nos olvida algún dato... y tampoco lo rectificamos, como ya comentamos la pasada semana, que hay unos plazos para rectificar, en el próximo ejercicio tampoco podemos incluirlo, ¿no? ¿No? O sea, se perdió, ¿no? No se perdió. Hay dos formas de hacerlo. A ver, si es un dato que va a resultar favorable a la administración porque va a aumentar lo que tenemos que pagarle, pues os resulta que nos salía a devolver y ahora nos va a salir a pagar, o que nos salía a devolver y ya no nos sale a devolver con este nuevo dato, lo que podemos hacer es una declaración complementaria. Pero al revés, es decir, si es un dato que va a favorecer nuestra declaración porque va a aumentar lo que nos salía a devolver o va a provocar que donde salía a pagar no nos salga a pagar o nos salga a devolver más, ahí lo que tenemos que hacer es un escrito de rectificación de autoliquidación, que es precisamente el procedimiento que hemos seguido todas las familias, que le hemos pedido a la Administración Tributaria que revise nuestras declaraciones cuando habíamos incluido el pago de la prestación por maternidad, que la gente ha pensado que he hecho un papel. No he hecho un papel. Precisamente hemos hecho un procedimiento, un procedimiento que consiste en rectificación de autoliquidación, que lleva una serie de trámites y que, bueno, saldrá favorable o no, y si no es favorable, pues recurriremos y al final hasta la vía contencioso administrativa, hasta los tribunales. Entonces, hay dos tipos de, digamos, modificación de las declaraciones presentadas. Una que es, repito, una declaración complementaria si el resultado al modificarse va a ser favorable a la administración. Y dos, una rectificación de autoliquidación si el resultado es favorable al contribuyente. Esos son los dos procedimientos. En caso de que nos salga a pagar la declaración y no disponemos de dinero para hacer frente a ese pago, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en la propia declaración de la renta, en una de las últimas casillas, ya al final, se puede solicitar el fraccionamiento. O sea, eso es una opción que te lo da la propia administración, y por eso las declaraciones que vayan con ese fraccionamiento no se pueden presentar más tarde del día 26 de junio, ¿vale? Porque si no, ya después no se puede fraccionar. Si nos sale a pagar y tenemos la intención de fraccionarlo, tenemos que hacerlo antes. Antes, ¿no? No podemos esperar hasta el final, hasta el día 1 de julio. ¿En qué consiste? Pues consiste en que se divide lo que me salga a pagar en dos partes. La primera sería a pagar en una con domiciliación bancaria, en un primer pago que supone el 60% de lo que tengo que pagar en ese primer pago. Y el segundo pago hay que hacerlo, que correspondería al 40% restante, hay que hacerlo como muy tarde, el día 5 de noviembre de este ejercicio fiscal. ¿Vale? Esa es la opción que en la propia declaración de la renta te ofrece la administración tributaria. Puede ser que no tengamos ni siquiera, por falta de liquidez, que no tengamos dinero ni siquiera para hacer este primer pago y segundo, bueno, el segundo ya se verá, pero ni siquiera este primer pago. En ese caso, lo que podemos pedirle a Hacienda es una solicitud de aplazamiento, ¿vale? Entonces, nosotros le proponemos a la administración a través de un procedimiento, yo presento mi declaración y a continuación le pongo opción aplazamiento y preparo un documento en el que le solicito a la administración tributaria que, por favor, por motivos de falta de liquidez, explicando, ¿no?, de qué consiste esa, los motivos por los que no puedo pagar, que básicamente es porque no tengo liquidez en ese momento para poder hacer frente al pago que me exige la administración tributaria. Entonces yo le propongo a Hacienda un calendario de pago, pues mensual, semestral, en un año, en 6 meses, 9 meses, se lo propongo. Y Hacienda me responde al cabo del tiempo, más o menos tiempo, diciéndome que sí, que me aceptan ese calendario de pago, que sí me aceptan el aplazamiento, pero ellos me dan otro calendario de pago, o me dicen, no, mire usted, hemos visto que usted tiene dinero en el banco. Pague porque no le vamos a dejar que somos Hacienda, ¿sabe? Y además, con recargo, porque me lo tenía usted que haber pagado antes del 26 de junio el primer pago. O sea que, Que se vamos a pedir aplazamiento, que no tengamos dinero en cuenta, claro, porque Hacienda lo sabe. Lo sabe perfectamente. Entonces, porque claro, entre otras cosas, las entidades financieras le pasan datos a la administración. ¿Que la deuda es menor de 6.000 euros? Bueno, pues no hace falta proporcionarle ningún tipo de garantía, ¿eh? Una garantía de lo que sea, una prenda, algún inmueble, un aval, no hace falta. ¿Que resulta que lo que le debemos a Hacienda es mayor de 6.000 euros? Pues habrá que buscarse algún tipo de aval para que nos concedan el aplazamiento. Y otra posibilidad que tienen los contribuyentes es que la mayoría de las entidades financieras ofrecen la posibilidad de pagar el banco lo que se debe a Hacienda, y luego somos nosotros los que, a cambio de un interés, evidentemente, un préstamo. Se trata de un préstamo para pagarle a Hacienda. Pues vamos pagando todos los meses al banco. Ah, cuidado, también, el aplazamiento no es gratuito. Hacienda cobra un interés, no es como el del banco, pero Hacienda cobra interés por las deudas que quedan aplazadas, ¿no? O sea que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, están llegando algunas preguntas relativas sobre todo a la vivienda, ¿no? Porque se han levantado muchas dudas también en los últimos años con lo que es la declaración de la vivienda, tanto en régimen de alquiler como en vivienda de propiedad. Ahora hablaremos de esas preguntas que nos han llegado. Pero bueno, otra pregunta que también no sé si es una tontería preguntarlo, ¿no? Pero ¿quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Aparte de las empresas que están todas obligadas, como persona física, ¿quién está obligado a hacerlo? Sí, los autónomos, las personas que trabajamos y rendimos cuenta porque nuestros ingresos vienen de actividades económicas, estamos todos obligados a presentar la declaración. Y luego, en general, digamos que bueno, antes de nada no es ninguna tontería, es la pregunta que más se nos hace cuando comienza la campaña de la renta, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. Y continuando con la respuesta, te comento que bueno, prácticamente todos los contribuyentes, es decir, casi todos los ciudadanos, pues tenemos la obligación de presentar la declaración por el IRPF, pero no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes de las siguientes fuentes que voy yo a decir y que tengan un límite. Por ejemplo, alguien que solamente obtenga rendimientos del trabajo, un asalariado, que no tengan un pisito alquilado, que no tenga una segunda vivienda por aquello de imputación de rentas que ahora diremos y demás. Si gana, si su percepción de ingresos están dentro de los 22.000 euros anuales, no tiene por qué presentar declaración de la renta. O sea, si cobramos más de 22.000 euros, sí. Si cobramos menos de 22.000 euros al año, no tenemos por qué. No tenemos por qué. Lo que sí yo haría una simulación, porque igual estamos ganando 22.000 euros, no tenemos obligación de presentar, pero resulta que tenemos un hijo menor de 3 años y no hemos cobrado las deducciones que nos corresponde, o el tema de gastos de guardería, o resulta que me han ido reteniendo a lo mejor más dinero del que tendrían que retenerme, si es que me han retenido, pues yo probaría, ¿no? Porque igual no tengo la obligación de presentar la declaración, pero no es que resulta devolver, que si la presento me van a salir a devolver. Uh-huh. Entonces, bueno, pues siempre hacer una simulación y comprobar si me merece la pena, a pesar de que no estar obligado, pues presentar esa declaración de la renta. Luego, ese límite baja a 12.000, para este año son 12.643 euros, si resulta que en lugar de un solo pagador hemos tenido dos. Entonces, ya hay que tener en cuenta que si hemos obtenido 12.000 euros, 12.650 euros, ¿no?, en total, pero me han pagado, pues yo qué sé, unos meses que he estado trabajando, tengo el pago del empresario que me ha pagado el salario y el pago del SEPE que me ha ingresado mi prestación por desempleo. Bueno, pues ya tendríamos que presentar la declaración de la renta. ¿Qué más? Por ejemplo, hay que tener en cuenta también que si además tengo imputaciones de renta inmobiliaria, o sea, lo que se llama, sí, rentas inmobiliarias imputadas, o tengo también rendimientos del capital mobiliario. Pues en esos casos, si se suman una serie de importes, a pesar de que pues tendría que presentarlo. Por ejemplo, si yo tengo rendimientos del capital mobiliario, eso significa que tengo un piso alquilado y estoy obteniendo más de 1.600 euros anuales, pues también estoy obligado a presentar la declaración de la renta. O resulta que tengo rentas inmobiliarias imputadas, ¿no? Que creo que me comentabas que había llegado una pregunta en este sentido, pero bueno, ahora lo explicaremos. Pues si tengo rentas inmobiliarias imputadas por más de 1.000 euros anuales, pues también tendría que presentar la declaración de la renta. Entonces, el caso más sencillo y que está fuera de toda duda es trabajador asalariado, que única y exclusivamente recibe su sueldo, que no tiene alquileres, no tiene segunda vivienda, no tiene nada más que su salario. Y no llega, o sea, no supera los 22.000 euros. Esa persona no está obligada. Recomendación, que hagan una comprobación por si les sale a devolver. ¿Quién no está obligado? Tengo dos pagadores y resulta que estoy por debajo de los 12.643 euros. Tampoco estoy obligado. ¿Vale? Y a partir de ahí, cada supuesto yo lo miraría o bien a través del teléfono, sí, de información. Cada uno es claro, un mundo. Claro, porque puede ser que tengamos poco dinero, o sea, no lleguemos a los 22.000 euros en salario, pero tengamos una segunda vivienda que en base a la renta inmobiliaria imputada superen los 1.000 euros anuales, pues ya tendríamos que... Pues que, precisamente era, sí, una de las preguntas que ha llegado. Preguntaba a este oyente que si tiene que declarar una segunda vivienda que tenga. Pues si se excede de una serie de límites, pues sí. ¿Qué es esto de la segunda vivienda? A ver, ¿por qué? Esto es una cosa que imputa. Imputa en lo que yo comentaba antes como rentas inmobiliarias imputadas, ¿vale? ¿Qué son rentas inmobiliarias imputadas? Bueno, pues aquellos tienen que tener una serie de requisitos. Tienen que ser bienes inmuebles urbanos, ¿vale? Urbanos, pero que no se encuentren afectos a una actividad económica. Es decir, yo tengo una segunda vivienda en la playa. O sea, un campito, una casita en Ahí el voy. campo. Eso no es Ajá, urbano. Ahora vamos vale. también a eso, porque seguro que ahí es donde todos los oyentes van a salir. El piso en Si tengo un Cádiz, el piso en piso que tengo en Chipiona, ese Chipiona o tengo en que Cádiz. declararlo, ¿no? Ajá. Eso hay que Si declararlo. tengo uno en Tabina, por ejemplo. Si tengo uno en Tabisna, depende, porque ya eso no es urbano, es rústico, pero si resulta que tengo un Estamos campito con poniendo una ejemplos, casita, ¿eh? Que no estamos claro. diciendo que el que tenga una casa en Tabina, estamos No, poniendo pero como ejemplos. estamos poniendo ejemplos que le afectan a la mayoría de los oyentes, que quien no, hombre, que afortunadamente, pues mira, quien no O tiene sea, piso en su Chipiona, segunda. Cádiz, es segunda vivienda. Y eso sí, eso, y claro, primero, si lo tengo alquilado, lo tengo que tributar como rentas del capital mobiliario. Si lo tengo vacío, porque soy yo la que va a disfrutar los fines de semana, pues tengo que declararlo como renta inmobiliaria imputada. Y eso hay una serie de cálculos, y es que en función del valor catastral se le aplica un porcentaje, que creo que es el 2% para inmuebles urbanos, y si al valor catastral que tiene con ese porcentaje me da más de 1.000 euros al año, pues eso tengo que tributarlo, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que en la segunda vivienda pues hay que ponerlas en la declaración de la renta. La mayoría ya vienen por defecto. En los borradores y O sea, en los datos Hacienda vienen sabe que tú ya, tienes una segunda claro. vivienda. Lo que pasa que, bueno, habrá que poner si está bien hecha esa imputación, si está afecta o no a la actividad económica, que esas no tributan como renta inmobiliaria imputada. Es decir, yo soy un autónomo y tengo un segundo inmueble urbano, pero porque yo tengo allí mi actividad económica. Eso no, eso al revés, eso es un gasto que yo, como una amortización, una serie de. Ya van por otro lado. No imputa como renta como en este apartado que estamos viendo. Luego, cuando hablamos de inmuebles rústicos, el campito en Tabisna, el Cerro Mulera, en tal. Bueno, pues en ese caso es imprescindible que haya una construcción, ¿vale? Y que esa construcción no esté afecta a una actividad agrícola, porque yo puedo tener una casita a peros de labranza, pero es que resulta que yo solo tengo dado de alta como una explotación intensiva, o tengo un huerto ecológico, o tengo, eso habrá que verlo también. Pero si lo que tengo es el chalecito donde me voy los fines de semana para refrescarme un poco, pues resulta que tendré que también meterlo ahí como una imputación de renta. ¿Vale? Entonces, que tenemos que tenerlo en cuenta y que, bueno, pues que es un dato más que hay que tenerlo en la declaración de Estamos la renta. ya fuera de tiempo, pero también nos preguntaban que un oyente que había vendido el piso de sus padres, que le dejaron en herencia, y pregunta que si debe pagar Hacienda por este concepto cuando haga la declaración. Pues sí, claro, eso sería una ganancia patrimonial, si es que re realmente se ha producido esa ganancia. Es decir, para saber si ha habido una ganancia patrimonial, tenemos que ver en cuánto lo adquirí, que normalmente en las aceptaciones de herencia se pone el valor catastral. Y en cuanto lo he vendido, en las ventas se suele poner el valor de mercado. Entonces esa diferencia va a Lo ser que hay lo que que yo tributar, ¿no? tribute. Entonces, el piso que tengo en herencia, evidentemente, no me ha salido nada a pagar por el impuesto de sucesiones, porque ya hablábamos la semana pasada las mejoras autonómicas que ha habido, y ya prácticamente la clase más o menos, clase media en Andalucía, no paga impuesto de sucesiones. Pero eso no quiere decir que lo que yo ya he recibido en herencia no tribute en otros conceptos, porque ese pisito que yo he recibido en herencia, si es una segunda vivienda y la tengo vacía, tributaría por imputación de renta, que acabamos de explicar. Y si resulta que lo vendo, pues tributa como ganancia patrimonial. Pero es que si resulta que se lo alquilo a estudiantes, o lo tengo como un alquiler turístico, pues tributa como rendimientos del capital mobiliario. Con lo cual, una cosa es, bueno, pero es que es una herencia, la herencia a mí no me sale a pagar. Bueno, sí, no le sale a pagar el impuesto de sucesiones, que es un impuesto autonómico, pero ya dentro cuando ya ese bien ha entrado dentro de tu patrimonio y de tus ingresos Hay que anuales, hay declararlo. que declararlo. Bueno, pues ante cualquier duda de este tipo, porque imagino que también a veces hacer la declaración de la renta es complicado, sobre todo para aquellos que no nos dedicamos, como en Juicio Abogados, por ejemplo, también a este tipo de cosas. Y se nos pueden plantear muchísimas dudas a la hora de realizar, y siempre es bueno contar con profesionales, ¿no? Claro, yo siempre recomiendo acudir a un profesional, que en Ubrique hay muchos compañeros, yo soy abogado y tantos otros compañeros que tienen despacho abierto al público. Y bueno, en Hacienda también nos pueden asesorar, bien a través del teléfono o bien presencialmente en las oficinas. O sea que el contribuyente, el ciudadano, tiene los medios a su alcance para estar informado y hacer una buena declaración de la renta, para que luego no nos vengan pues ni comprobaciones, no por el tema de que nos comprueben, que no pasa nada, comprueban, oye, pues tal, resulta que es otra cosa, sino que cualquier tipo de comprobación luego ya implica una sanción, un quebradero de cabeza, y bueno, paga intereses, y en definitiva, pues mejor hacerlo con tranquilidad y bien asesorado. Pues ya saben que Yuci Abogados está en Paseo del Prado número 39, que le atienden en el 460435, y también, si quieren, pueden visitar su página web y conocer a los compañeros de Yuci Abogado. A Julia la tenemos aquí cada jueves por la tarde para contarnos cosas tan interesantes como esta de la campaña de la renta en la que estamos inmersos precisamente ahora. Julia Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves, y nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, un abrazo.